En cierta ocasión, una jovencita golpeó con su puerta el auto que estaba a la par y le rayó la pintura. Dejó una nota de disculpa con su nombre y número de teléfono y menos de 24 horas la dueña le llama enojada. Después de comunicarse con el concesionario de automóviles, a su sorpresa, esta jovencita se dio cuenta que el dueño iba a pagar el costo del rayón en el auto. Ella, sorprendida, le preguntó por qué y él le dijo, por tu honestidad, nadie hace eso hoy en día. En el libro de Job, también, el carácter y la honestidad de Job ha sido puesto en prueba. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos al analizar el carácter de Job. Acompáñanos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes escudriñando la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio muy importante porque afecta a toda la humanidad y es el carácter de cada uno de nosotros y cómo podemos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas diarias. No estoy solo aquí, sino que también tengo a nuestro amigo que han visto semana tras semana, Carlos, bienvenido. Gracias, Denny. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una bienvenida aquí a Estudiamos Juntos y espero que hoy podamos aprender algo mientras estudiamos a quién era Job. Así es, Carlos, muy bienvenido. También tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías y también quiero darles un saludo a todos. Traigan sus Biblias para estudiar la palabra de Dios hoy. Así es, y la Biblia siempre es importante, especialmente para esos estudios. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel con nosotros. Bienvenido. Hola, bienvenidos. Me llamo Ezequiel y estoy muy feliz para estar con ustedes hoy. Gracias, Ezequiel. Es un placer tenerte aquí con nosotros una vez más, estudiando la palabra de Dios. Y hoy continuamos nuestro estudio con el libro de Job, a nuestra casi última lección. Y antes de continuar, le voy a pedir a Sharon si puede tener nuestra oración de apertura. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias hoy por la vida y esta oportunidad de estudiar. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría necesaria para entender tus propósitos para nuestra vida hoy. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mientras vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 22, hay una conexión muy importante ahí que va a ser la fundación del estudio a Santiago, capítulo 2, versículo 22, y le voy a pedir a Ezequiel si lo puede leer. Dice, ya ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Así que hay una relación bien íntima entre la fe y las obras. Y vamos a ver cómo se relaciona todo eso en la historia de Job como su persona. Ahora vamos a Job capítulo 1 porque veremos el hombre de la tierra de Uz, como dice la Biblia, y qué podemos aprender de su carácter antes que vinieran todas estas pruebas en su vida. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades, pero un carácter antes de conocer a Jesús y un carácter después de Amén. conocer a Jesús. Así que veamos lo que dice Job, capítulo 1, versículo 1 y 8, si alguien lo desea leer, ya que está ahí. 1:8. 1:1 y el 8 también. Okay. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y 8. El Señor dijo a Satanás: ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Increíble, todas las diferentes palabras que se usan para describir a él. Y a veces me pregunto, si Satanás estuviera retando a Dios en cuanto a mi integridad, ¿Qué es lo que Dios o el cielo pudiera decir acerca de mí? Mm. Porque nada está escondido debajo del cielo. Entonces, estamos viviendo hoy en día, y son preguntas que cada uno de los que nos están escuchando y viendo se tienen que hacer como individuos. ¿Estoy viviendo una vida transparente o estoy viviendo una vida con una máscara? Amén. Especialmente dentro del cristianismo. Mm-hmm. Esto es algo impresionante, algo importante hacerse, a preguntarse. Exacto. Y una de las preguntas de la lección es, ¿podría ser de que Job tenga la misma perfección de que Jesús tiene? Pues dice que es perfecto en integridad. Y cuando estudiamos las palabras de perfecto en hebreo, en este versículo, en hebreo es tam, y en el Nuevo Testamento se usa teleos, si lo digo correcto en griego, y significa más maduro. Entonces, hay un principio de perfección que es en sentido relativo. Cuando una manzana está creciendo en el árbol, a cada etapa del crecimiento de la manzana está perfecto. ¿Me hago entender? ¿Se entiende ese principio? Entonces, a cada etapa está maduro y pasa a la próxima etapa. Entonces, así es simbolizado nuestro carácter, cómo tiene que ser perfecto como Dios. Nosotros somos pecaminosos, pero cada día más, al estudiar la palabra de Dios y a mirar a Jesús, nos vamos paso por paso, maduro, maduro más cada día. Así es. Y pero, ¿saben? Nomás por leer el versículo 8, no se puede mirar quién realmente es Job. Aunque nosotros miramos que la gente se declara que es un hombre justo, un hombre bueno, no es hasta que podemos leer todo el libro de Job que realmente al final podemos decir que él era un hombre justo. Y aquí también lo mismo lo que dice Satanás en versículo 9. Él respondió a Dios diciendo, ¿teme Job a Dios de balde? O sea, realmente no se conocía qué eran las intenciones de Job. ¿Por qué Job hacía lo que hacía? ¿Por qué él oraba? ¿Porque tenía muchas vacas? ¿Porque tenía mucho ganado? ¿Porque tenía muchas casas? O sea, no se conocía quién era Job. Hasta que realmente pasó por esas experiencias, después miramos cómo él respondió, que podemos decir, oh, pues realmente Job en su corazón de corazones, él ama a Dios. Así es. Y ya que tú has dicho, y es cierto, pero algo que noten en el versículo 8, ¿quién es el que está haciendo esta declaración acerca de él? Jehová. El mismo. Dios lo sabe, aunque los seres humanos que se rodean con Job tal vez no conozcan como tú has dicho. Jehová sí sabe, pero los seres humanos, los seres queridos que nos rodean, nuestros amigos, no saben que uno es perfecto, recto, temeroso a Dios, apartado del mal, hasta que en realidad y no las pruebas vienen. Y entonces llegamos al fin del libro, nos damos cuenta de todo eso. Y aquí dice, aparte de ser perfecto, dice recto. Y esto da la idea de alguien, por así decir, que en inglés venimos a decir, oh, good citizen, un buen ciudadano. Y la pregunta es para todos nosotros, ¿de cuántos de nosotros se podría decir este hombre, esta mujer es un buen ciudadano? Que tiene el favor de Dios y el favor de los hombres. Cuando vemos a Jesucristo, cuando tenía 12 años, estaba creciendo, crecía en favor con los hombres y con Dios. Es lo mismo que vemos aquí. La siguiente palabra es temeroso de Dios. Pero aquí en el Antiguo Testamento, la idea de temeroso no es necesariamente de miedo, sino que de fidelidad, de honrar. ¿Y cuántos de nosotros estamos honrando y siéndole fiel a Dios en diferentes áreas? Fiel en nuestros diezmos y ofrenda, fiel en el servicio a Él, fiel como mayordomos con las finanzas de nuestras familias, como el hombre está funcionando como hombre de la casa, mujer de la casa, están criando a los niños en los caminos de Dios. Todo eso está encapsulado en todo eso. Y lo último es apartado del mal. Y lastimosamente, muchos en vez de apartarse del mal, corren al mal. ¿Entiende? Y eso es algo muy importante en la característica de Job. Vamos a Job capítulo 29, versículo 6. Quisiera que analizáramos los pasos de Job y los que siguen sus caminos. Job capítulo 29, especialmente del 8 al 17, pero quisiera que analizáramos más el versículo 6. Sharon, si lo puedes leer, el 6 y el 7. Sí, el 6 dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la roca me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía de la puerta al juicio, cuando en la plaza preparaba mi asiento. ¿Qué dicen estos versículos en cuanto a Job y cómo trataba a otras personas? En la primera parte es obvio que Job reconoce y se acuerda de la vida buena que tenía, porque dice que se lavaba los pasos con leche y la roca me derramaba ríos de aceite. Y también en la segunda parte describe de cómo el pueblo lo veía a él. Lo ponían en lugares de juicio para juzgar a la gente y también le preparaban el asiento, entonces le tenían respeto. Así es. ¿Qué más podemos ver en estos versículos? En versículo 14 dice así, me vestía de justicia y ella me cubría como un manto y diadema era mi rectitud. Y aquí Job está diciendo que cuando él andaba en las calles, las personas miraban a él, que él tenía justicia y juicio como que si fueran sus ropas. O sea, la justicia y juicio llegó a ser un parte de Job. Él trataba a todos igual. Aunque él era rico, él se miraba a los pobres como humanos, como él. Él no los miraba hacia abajo, sino que él trataba a todos bien. Hasta que llegó un momento en que todos vieron. Job, al escuchar el nombre de Job, vinieron a su mente alguien que es como dice la Biblia, recto, puro, tiene juicio, justicia hacia todos así. Y saben, la integridad de un hombre, de una mujer, es valorada en el cielo, porque vivimos en tiempos donde la gente está buscando cortar esquinas, nomás para agarrar cosas para sí mismo, no importando quién se queda atrás, quién se queda abajo. Me recuerda de una historia que acaba de salir hace poco en las noticias de un hombre en Kenia, en el país de Kenia, que él estaba siendo propuesto para ser el juez supremo de la Corte Suprema en Kenia y estaban dudando si darle esa posición, ya que él rehusaba trabajar en sábado porque él era un fiel a la palabra de Dios y él sabía que dentro de los 10 mandamientos hablaba acerca de guardar o observar el sábado. Y después de ser fiel en sus convicciones y de cuando lo analizaron y vieron que él no tenía ningún récord mal, creo que la semana pasada lo indujeron a ser el juez más alto dentro de la Corte Suprema en Kenia. Wow. Y eso me recordó de Job, de cómo era un hombre reconocido también en su comunidad por las cosas que hacía. Amén. Aquí también este pasaje, Job capítulo 7, versículo 17, nos da más entender sobre quién era Job y cómo Dios veía a Job. Y ese versículo también, no solamente yo creo que se puede aplicar a la vida de Job, pero también se puede aplicar a nuestras vidas. Carlos, ¿puedes leer versículo 17 al 18? Así, que es el hombre para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón, para que lo vistes cada mañana y en todo momento lo examines. Amén. Y es muy interesante porque él dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es para que tú lo estés examinando? ¿Para que tú lo estés probando? Y pues uno se pregunta, pues ¿por qué dice eso Job? Vamos a mirar lo que dice el versículo 7. Dice, acuérdate que mi vida es como un ¿qué? Un suspiro. ¿Y qué tan largo es el suspiro? Ya se acabó. No. Un suspiro viene y se va. Y así Job dice, Dios, ¿por qué tomas tiempo para probarme? Si yo nomás solamente soy un suspiro. ¿Ustedes qué creen que es la respuesta? ¿Por qué Dios toma el tiempo para examinar a Job? ¿Saben qué? La razón es porque Dios sabe que hay algo en el corazón de Job que Él quiere mostrarle a todo el universo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí? Y Job se pregunta, ¿quién soy yo? Y yo creo que Dios le puede en retorno decir, tú eres más valioso que el oro. Así es, podríamos decir de que igual que como Job fue un espectáculo para los hombres y la humanidad, de igual manera nosotros estamos haciendo eso para hoy en día. Y eso me hace acordar el versículo en 1 Corintios 4:9. Y lo leo bien rápido. Aquí dice, porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Así es. Ahora, quisiera hacer una pregunta en relación a Santiago 2:22 y lo que hemos leído en Job 29. Era un hombre que hacía el bien a la humanidad, trataba bien a su familia, un hombre recto, derecho, apartado del mal. ¿Podríamos decir que él estaba viviendo por obras? Ya que él estaba haciendo todas estas cosas buenas, podríamos decir que él estaba tratando de ganar su salvación a base de obras. No, ¿verdad? No. Cuando vemos el récord de su vida, podemos ver de que era un hombre que temía a Jehová y vivía por la fe en aquel Redentor que él sabía que vivía. Los del Antiguo Testamento tenían fe en el Redentor que estaba próximo a venir. Y Job es un ejemplo de aquellos que viven por la fe, y esa fe produce buenas obras para dar honra y gloria al Padre, como Cristo Jesús quería que fuera. Ahora, Job 31 nos tiene, porque recordemos, estamos analizando la vida de Job antes de las pruebas que tuvo, para que examinemos el carácter de él y podamos aprender qué características el pueblo de Dios necesita tener hoy en día también. Job 31, específicamente del versículo 13 al 15, si alguien lo desea leer. Job 31, Carlos, ¿lo tienes ahí? Sí. 13 al 15. 13 al 15. Si hubiera negado el derecho de mi siervo o mi sierva, ¿cuánto tenían algún agravio contra mí? Entonces, ¿qué haría yo cuando Dios se levante? Cuando Él pregunte, ¿qué le respondería? El que me formó en el seno materno, ¿no lo hizo también a Él? ¿No nos puso uno mismo dentro de nuestra madre? Así que cuando Él veía que habían pleitos entre los siervos, ¿cuál es la reacción que Él tomaba? ¿Y qué es lo que él consideraba, de acuerdo a sus versículos? Es fácil para personas tener respeto y honra a una persona rica y respetada, pero es más difícil tenerle respeto a alguien que es pobre, que no te puede dar nada. Pero así es la vida de Job. Aún a sus siervos, él les daba lo que necesitaban y les mantenía con amor. Podríamos decir lo que, en términos modernos, aquellos que tienen empleados, estamos siendo fieles en pagarle lo que es justo, los beneficios, los tratamos con respetos o los echamos de menos porque yo soy el jefe y tú eres el que está menos. No, Job trataba con respeto, con honra a todas las personas. Y eso es lo que Cristo vino a ejemplar hoy en día. Y podríamos decir que es una característica también para aquellos que han de vivir en los últimos días. Versículo 24 al 34 también. ¿Qué cosas podemos aprender acerca de Job en estos versículos? ¿Quién era su esperanza, por así decir? Veamos ahí el versículo 24 al 28. Así que si lo deseas leer, Job 31, 24 al 28. Dice, si puse en el oro mi esperanza, y al oro dije, mi confianza eres tú. Y si me alegré de que mi hacienda se multiplicara, y de que mi mano hallase mucho, y he mirado al sol cuando resplandecía, y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca les mandó un beso en adoración con mi mano, esto también sería maldad, digna de juicio, porque había negado al soberano Dios. Wow. Sí. ¿Quién era la esperanza? ¿Quién era la confianza de Job? Dios. Dios. Dios. Ezequiel, yo creo que tú lo has mencionado y lo has estresado en muchas de las lecciones, que lastimosamente muchos de nosotros depositamos nuestra confianza, nuestro amor en las cosas materiales, como nos dijo un profesor en cierta ocasión, que muchas veces usamos a las personas y amamos al dinero, en vez de amar a las personas y usar el dinero. Nuestros sentimientos están en los lugares equivocados. Solamente hay uno que nos puede dar un nuevo corazón. Y la palabra de Dios nos promete que nos puede dar un corazón nuevo. Dice Ezequiel 36:26 que Él nos dará un corazón, no de piedra, pero de carne. Y este es también es el mensaje que se encuentra en esos pasajes, que Job no podía servir a los pobres. Él no podía darle de comer a los ancianos. Él no podía hacer justicia a los que les sucedió injusticias si él no tenía el Espíritu de Dios. Dice, quiero que miremos el pasaje en Isaías 61. Y este nos va a dar un entendimiento bien profundo sobre cómo podemos recibir energías espirituales para hacer lo bueno. Porque no es natural del hombre que lo haga. Y dice, ¿puedes leer versículo 1, Carlos? Isaías 61:1. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Wow. ¿Y qué ahí dice? Dice que solamente que porque Él estaba ungido, solamente porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, que Él podía ir y ¿qué? Predicar. Cualquiera que vaya a predicar, cualquiera que trate de vender a los malos, sin el Espíritu de Dios, no anda haciendo el servicio de Dios. Porque solamente en conexión con Jesús podemos ser la diferencia más grande en nuestra vida. Así es. Y sabes, eso que tú acabas de mencionar me lleva a pensar en Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27, cuando Jesús está dando el sermón en el monte, ya está quizás llegando a sus últimos, y dice, Jesucristo hablando, dice a 25, no os angustéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Yo creo que Job tenía un entendimiento de esas cosas, de que Dios era su protector y proveedor, y porque él comprendía eso, él podía dar y Dios daba más. Hay un dicho en inglés que se dice, you can't outgive God. No puedes dar más que Dios. No puedes más dar que Dios. Si tú das 100%, Dios da 200%, ¿me entiendes? Lo que tú entregues en el altar, Dios lo multiplica, ¿me entiendes? Pero si no estamos dando nada, Dios no tiene nada para multiplicar. No tiene nada para multiplicar, ¿me entiendes? Amén. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la vida de Job. Y quizás para finalizar, vamos a Job capítulo 23, porque una vez estamos viendo el carácter de Job. 22. Ya nos dimos a Job 23, 22, 3, perdón. Okay. De que Job era un hombre que vivía por la fe, y esa fe obraba causaba en su corazón obrar buenas obras para él. Porque aquel que ha recibido tiene un corazón para dar. ¿Sí? Amén. Y él reconocía que Dios había dado. Versículo 3, ¿qué era la ironía que se encuentra en este versículo? Porque Dios realmente tenía placer en la integridad de Dios. Sharon, si lo puedes leer, okay. 22:3. Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justo, gana algo con que tú hagas perfectos tus caminos. Y eso fue una pregunta que Elifaz le hizo a Job. ¿Y por qué hay ironía en esa pregunta que Elifaz hace? Dice, bueno, dice, ¿qué le beneficia a Dios si tú eres justo? Y Dios ya había dicho que Job era justo. Sí, Dios, pero, y sí, es cierto que Dios le había dicho, pero nada le beneficia a Dios. O sea, el beneficio de ser justo es para nosotros. Nosotros, aunque él no sabía, pero como tú dijiste, es que Job ya era justo, pero realmente el beneficio de la justicia se nos viene a nosotros. Y lo más poderoso es que en Proverbios 5:22 nos da algo muy interesante sobre lo opuesto. Dice Job 5:22. Proverbios 5:22 dice, sus propias iniquidades atrapan al impío y su propio pecado lo sujeta como un lazo. Así como la justicia no es beneficio para Dios, así también, pero para el ser mismo, también lo malo. Cuando uno hace lo malo, no afecta, y sí afecta a otras personas, pero afecta más a esa persona que realmente lo hace. Y para terminar, puedo leer este versículo en Mateo 5:16, que es el deseo de Dios, porque Él realmente tiene placer en que nosotros vivamos una vida justa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así es. Y tú, amigo, que nos escuchas o nos estás viendo en casa o en la prisión, o en la librería, o donde quiera que te encuentres, Dios desea de que tú puedas ser un hombre y una mujer de integridad, de buenos valores, que hagas buenas obras para glorificar el nombre de Dios. En la vida de Job hay grandes ejemplos de hombres y mujeres que han hecho grandes diferencias en la vida de las personas, porque aquel que ha recibido de Dios da aún más a aquellos que lo rodean. Así que hasta la próxima semana sigamos estudiando juntos y a la misma vez transformando nuestro mundo.